Hoy en mí nada es igual, sin su amor no sé qué haré. Su recuerdo va conmigo, donde quiera que yo esté. No me puedo acostumbrar al saber que la perdí. Al vacío de mi almohada no podré seguir así. Que sabes dónde está, ve con ella y cuéntale que estoy más que arrepentido, que jamás lo olvidaré. Tú convéncela por mí, dile que no puedo más, que vivo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará, dile que en mi corazón ocupa su lugar, que si no está no sé vivir, que este dolor me matará. Que no duermo, que no tengo salvación, que ni un solo instante ya puedo estar sin su calor, que me quite esta condena, que regrese por favor. Tú convéncela por mí, dile que no puedo más, que vivo preso de su piel. Yo sé que a ti te escuchará, dile que en mi corazón nadie ocupa su lugar, que si no está no sé vivir, que este dolor me matará. Esta no sé vivir, que este dolor me matará. Na, na. Tú, ay, ay, tú convéncela por mí. Será por mí.